Muy buenas noches, bienvenidos al undécimo programa de Ahora Sí Te Escucho. ¿Cómo estás, Pablo Olivera Pulp? Yo excelentemente bien, como cada miércoles, siempre que haya Ahora Sí Te Escucho en Radio Pedal, todo va a estar más que bien. ¿Vos cómo andás? Y estoy bárbara, quisiera saber cómo está Lucía Novelino detrás del vidrio y haciendo que esto sea posible. ¿Qué te voy a decir después de lo que acaba de decir Pablo? Cada miércoles es lindo cuando hay Ahora Sí Te Escucho. Bueno, dicho todo esto, Pablo, yo creo que podríamos empezar con el programa de hoy y como hacemos siempre, empezamos con música. Con música, sí. No vamos a decir quién todavía el nombre de nuestro invitado de hoy, pero sí un aroma ahí medio floral anticipamos. Así que ya sin más preámbulos le pedimos a Lu R. Novelino que suene una canción llamada Estéreo Minas. Estereotipos y estereominas procuran no pisarlas. La locura que te domina te va tirando las fichas. Se revela la energía que se transforma, se expande y se repliega. Bien en el fondo, ya lo sabía, y aún así. ¡Qué sorpresa! ¡Sorpresa! Estábamos escuchando Estéreo Minas, como decíamos, canción de nuestro invitado de hoy, que es Patrick Deakin, y Paola nos va a decir el nombre de la banda de Patrick, es... El Dealer de las Flores. Algo así, Dealer de Flores. Ah, de las... no, a todo mal, y eso que lo tenía todo bajo control. ¿Cómo estás, Patrick? Sonó bastante poético igual. Ah, gracias. Sí. Todo bien. Y con una entonación adecuada, ¿no? Bueno, claro. te damos la bienvenida. Muchas gracias por estar acá en la mesa de Ahora Sí Te Escucho. Patrick Dicken, ¿cómo estás? Gracias a ustedes. Re bien. Bien de bien. Bueno, nosotros felices de tenerte acá. Capaz que la audiencia en algún momento supo que ibas a estar y te cancelamos. Y te tuvimos que reagendar y ahora lo estamos haciendo por teléfono, pero suponemos que todo esto va a cambiar y algún día nos podamos estar cara a cara en algún otro formato. Así que disfrutemos de esta nueva modalidad de entrevista. Por supuesto. Que dicho sea de paso, iba a ser el programa originalmente el día de San Patrick, ¿no? Justo con Patrick Dicken. Era demasiado perfecto. Cierto. Sí, quisimos salir de lo obvio y de lo tradicional y dijimos, ¿sabes qué, Pablo? Enfermate y cancelemos el programa. Sí, porque aparte ibas a estar bajón porque iba a ser San Patrick y no se puede hacer fiestas ni nada, ¿viste? Entonces tampoco tenía tanto... Bueno, podíamos compartirlo con una cervecita o algo. Uy, no lo digas así. Me entró una sed tremenda. Sí, en este momento. Patrick, vamos a contarle a la audiencia de dónde sos. Sí. Contextualizalos un poquito. Bueno, soy de varias partes en realidad. Y como dice Drexler, un poco de todos lados y de ningún lado del todo. Uh-huh. Algo así me siento, por lo menos. En realidad, si me preguntás, yo soy uruguayo, pero no nací acá. Nací en Brasil. Pero nunca viví realmente en Brasil. Viví en Argentina y llegué a Uruguay con 7 años. ¿Y llegaste a Montevideo? A Montevideo, sí. Ajá. También viví en Costa de Oro, en el Pinar. Pero hoy tengo 33, así que ponele que está. Ya me siento bastante uruguayo. Pero corre por ti también algo brasilero y algo argentino, ¿o ya no? Sí, sin duda, uh-huh. Sin duda. Y, o sea, muy sutil, ¿no? Pero digamos que sí, como el portugués, ponele, no lo hablo muy bien, pero lo escucho y lo entiendo. Y me tengo hecho el oído de alguna manera, ¿viste? Me suena familiar. Uh-huh. Y bueno, y con Argentina también mucha cercanía, tengo familia allá, amigos, me siento un poco de todos lados, ¿viste? ¿Tus padres de dónde nacieron? Claro, padre argentino, madre brasilera, se conocieron allá en Brasil, en Río. Yo soy de Río, carioca. Bueno, mezcolanzas lindas. Patrick Dicken, carioca. Sí, sí, eso estaba pensando. Y contanos un poco cómo llegaste a Dealer de Flores, o sea, la trayectoria un poquito desde atrás, cómo empezaste en el mundo de la música. Digamos que siempre, arranqué a tocar la guitarra con 12 años. Mi primera eléctrica me la regaló un tío en Brasil con 14 años. Y ya ahí, poquito después, ya tuve mi primer banda y con amigos. Y siempre la amistad y la música muy, muy entrelazada, ¿no? Pero con el tiempo me di cuenta que eran complicadas las bandas, ¿viste? Como... se tiraba para distintos lados, coordinar horarios, coordinar todo, ¿no? Ganas, todo, y como que naturalmente empecé a hacer la música por mi cuenta y finalmente me dejé de excusas porque siempre estaba esperando a conseguir el batero para tocar, o el bajista, o el no sé qué, o el mismo el cantante, o sea... mi idea en principio no era cantar, era estar en una banda nomás. Y bueno, ha sido un proceso largo porque, como te digo, no sé, ponele que a los 14 años ya estaba haciendo mis primeras canciones Y recién ahora, digamos, que estoy encontrándome, ¿viste? Nada. Y bueno, y en lleva ese... su tiempo, pero bueno, hay que aceptarlo. Y en ese transitar hasta encontrarte, esas bandas que tuviste, esos compañeros, ¿por qué caminos anduviste? ¿Más por el palo de rock, un poco más de ruido, o siempre así medio tranqui? No, bueno, enloquecí con Nirvana cuando tenía 14, 15 años, y bueno, fue la época del ruido, y por un tiempo solo escuché Nirvana y bueno, los adyacentes, y con el tiempo me fui abriendo un poco más a otras cosas. Después mi segunda pasión creo que fue Radiohead. Y con amigos, sí, o sea, con mis amigos tocábamos temas de Radiohead, temas de, no sé, bueno, rock clásico, de los Rolling, de... pero así como banda, no tuve como muy buenas experiencias, digamos. Claro, como que, no sé, se fue dando así, igual como que eran tantas las ganas que lo hacía igual, lo hacíamos igual. Capaz que la banda más madura en la cual logré estar fue una banda de covers, en realidad era una banda tributo a la Velvet Underground, que estuvo buenísima, para mí fue la que mejor sonó, la que realmente... transmitía algo, ¿viste? Mismo Dealer de Flores supo ser una banda de tres personas, y en 2016 creo que fue, llegamos a tocar una vez en vivo y todo, pero no estaba pasando, ¿viste? Como que de nuevo, la intención estaba, pero se mezclan muchas cosas, ¿viste? Es como un poco una pareja, pero en realidad son más de dos, ¿viste? O sea, nada, tiene que estar muy alineado así a nivel planetario, a mi parecer. Y si iba a esperar a que eso sucediera, jamás iba, no sé, a sacar un EP o a coparme con mi propia música, ¿viste? Así que, en conclusión, Dealer de Flores, sos vos. Hoy por hoy soy yo. Bueno, uno de los temas que les pasé, que sería como el bonus track, que no forma parte del EP Estereominas que salió hace poquito, es un tema que grabé en Estocolmo, en la casa de Charlie, un amigo, y ese EP que sacamos, que fue el primero en realidad, fue una dupla. Dealer de Flores, o sea, el nombre se mantuvo porque yo lo llevo para todos lados, pero en realidad éramos dos. Él toca el piano, el teclado, y nada, nos recopamos, nos embalamos y lo sacamos. Bien, creo que cuando anunciemos el tema, si es ese, nos vas a hacer referencia. Recién habíamos escuchado Estereominas, que es el corte que le da nombre al EP. Claro. EP que sí. Va a sonar completo hoy, justamente. Van a más sonar el todo. Bonus track. Así que hoy tenemos una escucha conversada. Bueno, ¿y qué les parece? Ya que estamos mencionando los temas de EP, vamos al siguiente tema, que se llama Lo que tengo. Dale. Esto es lo que tengo para darte. Y si a vos no te parece suficiente, ¿por qué tendría que importarme? No sé, a mí lo que piense otra gente. así. Ganas de encontrarte, aunque no sabía, y aunque no sabía, creo debería lanzarme. Estábamos escuchando Lo que tengo, de Dealer de Flores, y tenemos a Patrick acá en la mesa de Ahora sí te escucho, esperando para poder volver a conversar, porque no hablamos nada entre la música. Nunca. Nunca, jamás lo hacemos, ni lo volveremos a hacer. Patrick, se viene un segmento bastante particular en nuestros programas. Pablo le dio nombre, le dio título a este segmento y se llama Influencias, un mal necesario. Y vas a tener que estar preparado para contestar el bombardeo de preguntas que te vamos a hacer. Por favor. ¿Estás preparado? Shoot. Bien ahí. Y arrancamos. Necesitamos 3 influencias musicales. ¿Recientes o...? Ah, eso lo decidís vos. ¿Yo elijo? Sí. Ok. Te van a definir, aviso. Aviso que te estás definiendo solo. Sí, teniendo un poco eso en cuenta, ¿no? Porque te podría tirar un montón de nombres, pero... Ya algunos sonaron. Yo me identifico... mucho, me he identificado mucho y recientemente capaz. Rodrigo Amarante, que acaba de sacar un tema hoy y está por sacar un disco, su segundo disco. Ya pasó el dato. Muy bien. Que es brasilero también y es un tipo que también... vivió una parte de su infancia ahí, después se fue porque era hijo de diplomáticos o algo así, también de Río, no sé, es como que siento algo muy muy cercano con él y su música me fascina, también son como dinámicas bajas, aunque bueno, sorprende el tema que sacó hoy, me sorprendió para bien. Después diría Leonard Cohen, que también, nada, por su guitarra acústica, muy enfocado en las letras, tiene un tono de voz grave, como Rodrigo también. Son dos ahí que me cambiaron, o sea, me acercaron a la idea de poder hacer música yo dentro de mis propias limitaciones, de alguna manera. Y tercera, tercera, bueno, se me vienen dos más, pero Mac DeMarco, ¿les gusta? ¿Les suena? Mac DeMarco me suena como a indie, con sus disonancias, estamos más o menos sí. Ahí rumbeados. Es como, sí, uno de los reyes del indie, se podría decir. Bien. Canadiense, mucho vibrato en su guitarra y unas letras muy así como clásicas, muy lindas y nada, tiene tremenda onda. Bien, sí. Dos canadienses, de esas tres influencias probablemente ni te diste cuenta. ¿Porque Leonard Cohen es canadiense también? Sí, sí. ¿Mira? Sí, él nació en Canadá, después claro, giró por todo el mundo ya de muy jovencito, pero sí. Creo en Montreal nació. Pero, no, acá estamos entre profesionales, Patrick, no sé si te diste cuenta. Veo que tienen toda la data. Sí, sí, sí. Bueno, y ahora... Yo me callo solo para disimular. Vamos ahora con otras tres influencias, pero salimos del ámbito musical, o no, depende, pero okay. Son tres influencias que políticas o filosóficas, pero que pueden ser, no tienen por qué ser del ámbito político ni filosófico, no sé si, claro. Si me explico, pero bueno, que su filosofía entiendo. O algo mejor que sea así porque... porque haría un poco de agua, pero político filosófico, sí, mira, y lo llevo para el lado musical, ¿no? Uh-huh. Lo que vendría a ser como el ambiente under, si se quiere, que en el cual yo fui consumiendo y formando parte como oyente, ¿no? Alucinaciones en familia, por ejemplo. Bien. Lo tengo. Y más específicamente Pau Bianchi, que con sus tres pecados y sus cosas solistas que hace, me parece que habla mucho de eso, ¿no? De trazas de esa línea de la autogestión, de hacerlo por el amor al arte y transmite eso, una crudeza en el mejor de los sentidos, ¿viste? Para mí, y bueno, en realidad para mí y para el entorno, porque les va re bien y ya tienen nada, un séquito formado y formado de manera orgánica, ¿no? O sea, bueno, esa sería como la primera. Bien, interesante, la verdad. Y locataria, ¿no? Sí, estuviste sí, bien sí, ahí, sí. Patrick. Bien. ¿Qué más? me podrían haber tirado algún dato. Te podríamos haber ayudado, pero sí. No lo hacemos. No, solemos poner en aprietos. ¿De qué iba, no? Sí. Este es el momento en el que se generan los silencios sí. Y las pausas que acá están claro. Permitidas, digamos. Totalmente permitidas. No ayudamos a ninguno, sí. Generalmente los apretamos acá contra las cuerdas. Claro. Sí, así capaz como filosófico y político, ya no se me viene nada musical, al menos a la mente. Pero puede ser desde otro lugar que hace claro. a tu forma de pensar y a lo que vos querés decir. Claro, bueno... todo lo que es el movimiento... feminista, ¿no? Que está pasando y viene pasando ya hace mucho tiempo en realidad, pero que está muy en boga desde los últimos años. No es una referencia individual, personal, no, pero está muy bien. Pero es un fenómeno, si se quiere, que está ahí muy presente y que viene replanteando las cosas, ¿no? Y creo que va por ahí. Y sería mi segunda referencia. Todavía falta. y estás en la mitad del segmento, pero estás, vas bien. Más bien. ¿Cómo la mitad? ¿Eran tres? Sí, sí. Está bien. Hay más preguntas lo que pasa. Ah, ok. Y las que siguen son más complicadas. Claro. Por eso estaba pensando en tu bienestar. Pero igual okay. Podés mandarnos a freír espárragos. Podés hacerlo. Sos el invitado. Claro. Bueno, gracias. A freír espárragos. Se me ocurre que así como influencia personal, ¿no? Que de nuevo no es una persona, no es una entidad, sino los viajes, que no necesariamente son, no sé, para mí han sido un antes y un después, digamos, que en mi vida. Uh-huh. Y creo que viene con filosofía, ¿viste? Viene con palos, viene con mucha cosa, como un proceso acelerado ahí que tu persona se relaciona con todo eso que pasa. Y bueno, cosas que dejan de pasar también o cosas que faltan. Que la dejaría como en tercer lugar. Y estuviste muy bien, saliste muy bien del paso. Además eso, ¿no? Conocer otras formas y conocer otra gente ya te nutre y es una influencia, seguro. Así claro, que apertura, ¿no? O sea, yo siempre fui muy tímido, muy cerrado, como que, como les decía, ¿no? Un proceso largo y lento, pero hacia la apertura y creo que eso aceleró las cosas. Y si tuvieses que pensar en tres influencias retóricas, o sea, que te hayan mostrado de qué manera decir, cómo decir lo que querés decir. Y puede ser a través de letras, a través de libros, a través de... Claro, a través de la palabra. Tu manera de decir, digamos, o sea, de expresarte musicalmente, letras, o uh-huh. ¿no? Pero vinculado al arte que vos realizás. Claro. Bueno, todas las influencias que ya dije son las principales, me parece, ¿no? Esas nutrieron también tu retórica. ¿Cómo, perdón? Que ellas nutrieron también tu forma de decir. Sí, sí. Poné las alucinaciones, pero también un montón de bandas que hablan de lo cotidiano, ¿no? Y de cómo lo... Como que la música a veces, especialmente las letras, tienen como... O es lo que yo siento... Como una solemnidad, como una fantasía que no necesariamente es positiva. Y creo que abordándolo un poco desde lo que vos tocás, lo que vos pensás y lo que vos sentís, no nace como por arte de magia, pero por ahí va mi proceso, por lo menos, ¿viste? Uh-huh. No, lo de no ponerte como trajes ajenos por ahí, algo así estás queriendo decir. Sí, de alguna manera sí. Por ahí te puede servir, ¿no? Como, no sé, no lo conozco realmente, pero como un Danny Umpi que hace un personaje. Uh-huh. Yo no lo puedo concebir así, al menos hoy por hoy, ¿viste? Para mí, pero entiendo que puede funcionar y que es una herramienta también. Pero igual eso viene de una creatividad muy, muy genuina, me parece, en el caso de él, por lo menos. no hacerlo por hacer, o sea, en realidad las herramientas por ahí tenés que probarlas vos. Claro. Y saber qué te funciona, ¿no? Sí, de repente a él le nace, digamos, encarnar ese personaje, ¿no? Y le nace, le sirve y le funciona, sí. Claro, en tu caso, el personaje sos vos mismo. Sí, sí, y creo que hay cierta vulnerabilidad en mis letras, ¿viste? Y en mi música, que también es un desafío y un balance a lograr, porque no me quiero desangrar en una canción tampoco, ¿viste? Por eso entra un poco el humor, entra el juego de palabras, entra sutilezas, no sé, referencias, pero... Pero un poquito goteas, un poquito goteas, te desangrás un poquito. Caen chorros. Y te sentís desnudo, así te da un poco de vergüenza al principio mostrar tus canciones. Me pasó por mucho tiempo y es la primera vez capaz que lo estoy experimentando de otra forma, ¿viste? He tenido, de nuevo, por primera vez, si bien siempre le mostré mis canciones y lo que hacía a mis círculos más cercanos, es la primera vez que lo muestro y lo trato de difundir de alguna manera. En realidad esto que estamos haciendo acá vino de antes, ¿no? Porque, como ustedes dijeron, la idea era hacer un programa antes, ni siquiera yo había sacado estas canciones. Es verdad. Pero de alguna manera vino en el mejor momento también, ¿viste? Y cuando viste el llamado dijiste, bueno, voy para ahí, me presento, me muestro tal cual soy. Algo así. Bien. Bueno, yo creo que estamos bien de influencias, ¿no? Yo creo que sí. Me parece que podríamos dejarlo descansar un momentito en una pequeña tanda y volver con algún plan B. Sí, y más tranqui también. Y volver con algún plan B después de la tanda. Vamos. ¿Cómo queda... una hora entera de música? ¿Cómo queda? Miércoles, de 20 a 21 horas, toda la música por Radio Pedal. Radio Pedal. Embajada y sin frenos. La Persiana, el periodístico matutino de Radio Pedal. Preguntas, respuestas, información y perspectivas. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, con repetición de 13 a 14 horas. La Persiana, un proyecto colectivo. Radio Pedal. Comunicación independiente. Comunicación responsable. Revolviendo la polenta 2020, jueves 19:30 horas por Radio Pedal. Ahí nos escuchamos. Polenta directo de la olla. El arte que agita, la política que nos toca hacer y la comunidad que intentamos. Porque urgente es otra cosa. Revolviendo la polenta. Radio Pedal, una mirada distinta de la misma realidad. Envalentonadas, tercera temporada. Más envalentonadas que nunca. Los viernes, cada 15 días, a las 9 de la mañana. Cuando empieza el día y hay que llenarse de valor para salir al mundo, te traemos la parte más linda del engaño. Lo que elegimos creer. Columnas, entrevistas, música, reflexiones, humor. Envalentonada, el entretenimiento es político. Un medio que construye miradas alternativas. Investigación, periodismo, humor, música. Radio Pedal. Un año más al aire. No sé si vos tenés plan B. Por si eso que querés no sale, yo no sé de eso. No sé si vos pensás que yo quiero deseas, no lo creo. Ahora sí te escucho, edición 2021, estábamos escuchando Dealer de Flores, Patrick Deakin, que es nuestro invitado del día de hoy, y aparte quería comentar también que bueno, que en esta canción que acabamos de escuchar, surge ahí, se hace visible sobre el final, una de las influencias de la que hablaba, ¿no? Esa cosa de distorsión, que hablaba quizás Radiohead, Nirvana, ¿no? En este contexto de una música más tranqui. Estábamos escuchando, Patrick, Plan B, que es de tu último disco. Que, ¿cuándo salió? El día exacto no sé, pero hace 2 semanas, ponele. Bueno, hace muy poquito, nada. Sí, repetimos el nombre del disco, Estereominas, del Dealer de Flores. Y para escucharlo... Los canales, sí. En Spotify, Bandcamp... Y también está en YouTube, pero no lo recomiendo. Bien. Lo voy a subir automático a YouTube. Y quedó así como medio desordenado. Así que lo tengo que hacer yo, lo tengo que subir entero en un solo video. Y no sé, capaz de ponerle alguna magia también, algún color. Ahí va. ¿Hay algún arte del disco, algo que quieras comentar, que alguien haya ayudado, que hayas establecido vos? Bueno, sí. En sí, yo vivo con dos amigos. Uno de ellos me lo hice acá en la casa, que es Nacho Lacassi, y él es diseñador y futuro arquitecto. Y bueno, me prestó una de sus cámaras. Agarré la bici, la metí en la mochila y me fui hasta el monumento al Holocausto. No sé, la verdad no lo saqué, no hubo ninguna intención en referencia al monumento en sí, digamos, sino que a la imagen, ¿no? Uh-huh. De la tapa del EP, que nada, si van por la Rambla ahí, casi Club de los Pescadores, están las murallas esas como caídas en diagonal. Uh-huh. Y que no se terminan de caer, están como ahí, y es un... Siempre me llamó la atención y dije, ¿por qué no? Capaz que hay alguna razón que desconozco del por qué no, pero bueno, ya lo hice y ta. Le agregué ahí unos retoques digitales que también lo hice yo, y se lo mostré a Nacho también como para que me diera algún feedback, su opinión. Pero no, es súper autogestionado en todo caso. Perfecto. Sí. Vamos a hacer lo siguiente. Yo les voy a proponer escuchar el tema con el que se cierra el EP, antes de volver al bloque final, donde vamos a destruir a Patrick en este segmento. Y después lo vamos a rearmar. ¿Ah? Nos vamos Menos con mal. El tema... Me quedo tranquilo. Oblengo. Ombligo. Ah, leí cualquiera. Estoy buscando algo verdadero. Perderme como un juego. Eso es el ego hablando. Eso es el ego. Oh, oh. Oh, oh. Estoy buscando algo duradero. Algo que no se apague como el fuego. Eso es el ego hablando. Eso es el ego. Oh. Presenciándolo de nuevo. Estoy presenciándolo de nuevo. De nuevo. Oh, oh. Eso es el ego, el ego. Estábamos escuchando Ombligo del disco Estereóminas de El Dealer de Flores. El mismo. Conversando con Patrick acerca de todo lo que fue la autogestión de este EP y cómo lo llevó adelante en todo lo que fue la entrevista, quiénes fueron sus influencias, cómo logró hacer este producto que acabamos de escuchar en su completud. Patrick, contanos quién masterizó este EP. Ahí va. Como les comentaba fuera de aire, la masterización, que digamos que es el proceso final, ¿no?, del audio, fue lo único que yo no hice. O sea, yo grabé y mezclé los temas, lo cual no es necesariamente recomendable, porque como caes un poco en el peligro del ensimismamiento, ¿no? Como muy, muy encima de tu propio proyecto. De hecho, me llevó mucho tiempo, creo que justamente por eso, para poder tomar distancia cuando lo necesitaba. Y nada, así que una vez que me decidí que ya estaba sonando como, o sea, que no podía mejorarlo y era mejor no seguir tocándolo, hay un dicho, ¿no?, de que las mezclas se abandonan, no se terminan. Y lo sentí así, y creo que probablemente le pase a mucha gente. Y nada, y lo mandé a... Cuando lo publiqué, hice una publicación en Instagram y agradecí a gente en particular, entre ellos el ingeniero de mastering, que es Max Sena, SC, que en realidad llegué a él a través de porque él estaba masterizando los temas y mezclándoselos también a Juan Bauters, que... Bueno, no sé si lo tienen, pero... Acá Lucía está asintiendo con la cabeza, como diciendo, claro. Un uruguayo que vive en Nueva York, si no me equivoco. Ahí va. Bien. Que a mí me gusta mucho y, bueno, viste, no se me vino en el momento de las influencias, pero... Pero vino ahora. Vino ahora, ahí es va. Que lo que pasa es que en el momento de las influencias son tantas cosas juntas, yo creo, que uno no sabe ni... No sé, es como viene ahí... Una parálisis. Eso. Lo que me vino a mí recién, que no encontraba la palabra. Sí, bueno. Sí. Pero vos te ayudó, Pablo. Gracias. Gracias, compañera. Así que nos contabas que Max Sena también trabajó con Juan Bauter. Él labura con Juan. O sea, Juan ha laburado con otra gente y creo que actualmente... están ahí como en colaboración con los últimos laburos que ha hecho. Y yo estaba, viste, en la disyuntiva de qué hacer, dónde mandarlo, porque hay gente, conozco gente, bandas de la vuelta, que me llegó el dato de ponerle un lugar en, creo que en Nueva York mismo, no estoy seguro, accesible y que hacía un muy buen laburo, Mastering Boutique, paso el dato también, lo pueden buscar en Instagram. De hecho, los pibes de Algodón, Paul Higgs, así fue como me llegó un amigo comentándome, mirá quién hizo el mastering de estos discos. Y bueno, lo estuve bichando otras opciones. Pensé en Max Capote también, que es alguien que admiro y me gusta, y fui fanático cuando la banda existía. Pero no sé, como que sentí que se dio. En realidad fue así, le pregunté a Max si tenía alguna referencia, si conocía a los de Mastering Boutique. Y me dijo que hacen muy buen laburo y que el ingeniero es muy bueno, el ingeniero de Mastering. Y después me dijo, y si querés te lo puedo hacer yo. así que le dije, ta, muchas gracias, y me tomé un par de semanitas para pensarlo, y no llegué ni a dos semanas que le dije, hagámoslo nosotros, y preferí eso, viste, como el trato, un argentino que labura con un bicho raro como Juan Bauters, que si, no sé, si hay algo en común capaz que tenemos, es eso de ser medio bicho raro, no sé. Así que nada, opté por eso, y la verdad que tremendo trato, me cayó muy bien, no tuvimos tampoco gran diálogo, pero lo suficiente, y está. Y el fue producto. Una buena decisión. Quedé contento, sí, con el producto final. Bien, y el importante disco Estereominas que acabamos de escuchar, completo. Ahora se viene el último segmento del programa, Patrick, y Pablo y yo solemos llamarlo el segmento distendido. Para nosotros, no para el invitado. Claro. Ya me imaginaba. Así gracias que, por la aclaración. Sí, así que yo voy a darle la palabra a Pablo para que explique este segmento distendido de qué se va a tratar. Bien, la temática cambia programa a programa, y el de hoy se llama lisa y llanamente Patrick Deakin, canción por canción, un recorrido caprichoso y un cuestionario malicioso. Son seis preguntas y la número uno dice... Siempre basado en las preguntas basadas en tus canciones, o sea, en lo que vos mismo decís, ¿está? Vos lo dijiste, así te decimos nosotros, vos lo dijiste. Estereotipos y estereotipas, o estereominas, estereotipos. Estereotipo de lugar ideal para componer una canción, y te vamos a dar tres lugares estereotípicos, ¿está? Tenemos opción A, una casa en la playa. Opción B, una cabaña en un bosque. Y opción C, un apartamento en lo alto de una torre en Nueva York. El apartamento en lo alto de Nueva York, ni cerca de experimentarlo, pero probablemente sería muy rico. El bosque, me parece que me quedo en el bosque, sí. Pero mira, hubiese creído que ibas a decir playa, pero qué mal. No, pero bueno, la playa también, ¿no? O sea, de hecho, mañana... Dijiste en que tú viviste verde en la costa. Yo perdí la penca. El ruido de la sola, la penca. Bien, te me sí, fuiste al campo, básicamente. Elegí el bosque. Muy bien. La segunda, todo lo que tengo para darte, decís en una canción. ¿Qué nos darías, además de canciones y flores? No sé si digo eso en la canción, pero... Bueno, pero esto es tan arbitrario como nosotros queremos que sea. Todo lo que tengo es uno de los temas. Y claro, bueno. Parafraseando a Dios. Parafraseando, ahí va. Y les doy todo lo que tengo, o sea, no me guardo nada de alguna manera. A nivel. O sea, creo que. De alguna manera siento, si bien agarré la primera guitarra a los 12 años, siento que recién estoy empezando. Uh-huh. Y eso me motiva mucho y nada, siento que empieza como que a tirar conexiones la música, ¿viste? Que creo que es de las cosas más lindas. Mm. Como por ejemplo esto. Bien, ¿no? Bien. Y ahora, plan B, ¿no? Eso sí, te suena, ¿no? Me suena, pero no tengo. Ah, bueno. Bueno, pero lo vas a tener que elegir ahora. Estimamos que Dealer de Flores es tu plan A. Por lo menos en el plano musical, ¿no? Pero para ir tirando... Claro. Imaginemos que necesitas un plan B, sí o sí, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el tuyo de estos tres que te voy a decir? Opción A, ser bajista en una orquesta tropical. Opción B, la opción B es percusionista en una sinfónica. Que como buen percusionista tenés que esperar 5 minutos para tu gran aparición, tocar una notita en el triángulo y volver a un silencioso, digamos, lugar. Me gusta el minimalismo. Ah, bueno. A ver, y la tercera. Y tocar en forma solitaria temas de Dealer de Flores, ¿no? Bien acústico con tu guitarra, vos solo. Los martes a la medianoche en un karaoke filipino en la zona portuaria de Montevideo. Pero ya está todo dicho, o sea, todo bien con el triángulo y el vamos bajo, a la zona portuaria. Bueno, filipino, claro. Bien, bien, bien. Sí, tocar vos mismo lo tuyo, bien, esa la gané, esa penca la gané. La cuarta, algo verdadero, algo duradero. Deberás elegir, Patrick, una de las siguientes consignas. De esta manera vamos a analizar el nivel de tu ego. Quiero que lo sepas. El ombligo. Me encantó. A. Tener un PlayStation. No provoca lo que se dice un placer duradero, pero tampoco lo podemos encasillar dentro de lo que podemos conseguir algo verdadero en cuanto a su importancia. Y ahora bien, la cuarentena es larga y el invierno es duro, por lo cual vale la pena tenerlo en la mano. Esa es la opción A. El PlayStation. Opción B, una torta de chocolate con dulce de leche. Pocas cosas en la vida pueden llegar a ser tan verdaderas como su sabor. Ahora bien, no es algo duradero. Los buenos placeres son efímeros. Y plan C, tener un hijo. Amor verdadero. Y por acá dice deudas duraderas. Y me duele leerlo. Pero aparte, Pau es mamá de 2 hijos, así que... Deudas, temores, dolores, impaciencias, alegrías, todo eso. Amores. Bueno, ¿en qué te quedas? ¿Un PlayStation, una torta de chocolate con dulce de leche o un hijo? En este momento preciso, ¿no? Creo que con la torta de chocolate. No sé. El PlayStation, nunca tuve un PlayStation y ahora no lo quiero ni ver. O sea, me encantaban los videojuegos de chico, pero prefiero procrastinar en otras cosas, ¿viste? Uh-huh. Aunque, así como un escape, si está bien controlado, vaya y pase, pero... Puede ser peligroso. Claro, es peligroso. Uh-huh. Y del hijo ni hablamos de lo peligroso que puede llegar a ser. Y el hijo, claro, si me hablas de hoy en día, te digo que la torta de chocolate. A la segura. Claro. Bueno, y... Ahora nos vamos a adelantar un poquito y vamos a ir a una canción que todavía no sonó, ¿está? Pero en base a esa canción, que es el bonus track del EP que acabamos de escuchar, bueno, que se nos ocurrió preguntarte cuál de los siguientes personajes de la película Pulp Fiction te gustaría ser, ¿está? Okay. Son 3 opciones. Opción A... Jules, el personaje de Samuel L. Jackson, que es un matón que luego de salvarse de, entre comillas, milagro de una balacera, comenzará una vida nueva, según dice, fuera de la mafia, ¿no? Se va a reformar, aunque sabemos que difícilmente ocurra, ¿no? Y de ser así, probablemente se deba a que se abrazará a alguna religión, algo por el estilo, ¿no? Ya puedo elegir. Ya puedes elegir, bueno. Opción B... Vincent Vega, encarnado por John Travolta, ¿no? Un personaje, bueno, un tipo con un buen traje, un buen auto, exquisito, el mejor dealer de la ciudad probablemente, y además vivió en Holanda, o sea, aunque termina baleado por Butch, que es interpretado por Bruce Willis, lo que le otorga una muerte temprana también. Pero bueno, en fin, ya lo dijo James Dean, vive rápido y muere joven, ¿está? Y opción C, Mia Wallace, interpretada por Uma Thurman, es joven, bella, tiene onda, tremendo equipo de música, ¿no? Con cintas, qué sé yo, pero no pudo llevar hasta las últimas consecuencias ese amor platónico en su cita con Vincent Vega. Bien, claro. Entonces tenemos a Mia Wallace, a Vincent Vega y a Jules Samuel L. Jackson. Bueno, yo siempre dijiste algo ahí que Vincent era sin duda o probablemente el mejor dealer de la ciudad, ¿no? Uh-huh. Yo digo que soy el peor. Yo soy dealer de flores, soy el peor dealer porque siempre convido, regalo. Sí, te va mal. Ok, no vendo, no soy dealer. Pero creo que, bueno, con Mía me dejaste ahí con... Ah, querías... La amo, sí. Imposible no sentirse plenamente atraído por ese personaje y esa mujer. Pero creo que me quedo con Samuel igual. Sí, tiene toda la onda, tiene, ¿no? La manera de hablar en la película es como... Es tremendo, es tremendo. Bien. La escena de la hamburguesa, viste, como... bueno, justamente la escena que los tomamos unos fragmentos y pusimos en el tema que va a sonar ahora. Exacto. Bueno, Patrick, y para cerrar este segmento sí. distendido, llegamos a la última pregunta. Si no fueras dealer de flores, ¿qué serías? ¿Dealer de qué? De autos usados. Ah, muy fílmico eso, ¿eh? Lucía Cano para de reírse. Bueno, estamos con Vincent Vega. Y sí. Excelente. Bien, bueno. Llegamos al final, Patrick, que escuchamos todo tu EP. Ahora vamos a escuchar este tema que hacíamos referencia al final del interrogatorio malicioso que te hicimos al final de la entrevista. Y quisiéramos que recordaras a la audiencia cómo hacen para escucharte. Bien. Teclean Dealer de Flores en Spotify y sale. Igual he recibido muchos comentarios de que la gente tiene problemas con la plataforma por A o por B, por H o por B. También está en Bandcamp, que no hay anuncios, también eso es algo positivo. Buenazo. Gratuitamente. Está en YouTube y va a estar en un mejor formato en YouTube. Y también hay otras plataformas, porque cuando lo subís se sube, no sé, a un montón de lugares que yo ni siquiera sé dónde están. Uh-huh. Pero por ahí, si tenés una plataforma que no mencioné, buscá Dealer de Flores que probablemente lo encuentres. Vamos a hacer esa pesquisa para subir la nota, aviso. Voy a hacer esa pesquisa de Dealer de Flores y vamos a poner todos los links para que lo puedan escuchar. Eso está muy bien. Nos vamos a ir escuchando un tema de Patrick. Le vamos a agradecer infinitamente que haya estado con nosotros. Muchas gracias, Patrick. Nada, gracias a ustedes por la invitación. Me encantó el programa, la onda, y espero prontamente conocerlos en persona. Quería nada más mencionar que en lo que vamos a escuchar ahora, Dealer de Flores estaba compuesto por Patrick Deacon, que soy yo, y Fernando López, alias Charlie, que es el que toca los teclados. Y bueno, salud a todo el mundo, gracias por escuchar, por estar ahí y vamos arriba, Radio Pedal. Muchas gracias, abrazo grande. Y nos vamos escuchando Ezequiel. A ustedes también.